es igual a ese nivel de financiación. Yo creo que han recibido bastante dinero de Radio Free Asia y ya todas sabemos la reputación que tiene esa organización y sus vínculos con la CIA. Pero aparte de esto, yo conozco a esta gente y el OpenITP se ha especializado desde hace 5 años en 2 líneas de trabajo. Una es organizar cada año un evento internacional que reúna desarrolladoras de tecnologías anticensura, comunidades afectadas por estos temas, generalmente, bueno, hacen mucho trabajo con comunidades en Irán y en otros sitios en el cual el internet está bastante controlado. Hacen venir también peña que hace usabilidad y diseño para mejorar las interfaces o la usabilidad de estas tecnologías. El primer año lo hicieron hace 5 años en Brasil, luego lo hicieron en Túnez, luego lo han hecho en Hong Kong, el año pasado fue en Berlín. Y yo estuve el año pasado en Berlín, la verdad que es uno de los mejores encuentros en los cuales he estado. O sea, a nivel de la mezcla de gente que estaba invitada, las sinergias, las metodologías de trabajo y todo el tema fue bastante impresionante. Este año resulta que no sé muy bien por qué, pero lo van a hacer en Valencia. Entonces estuvimos un poco hablando con la gente que lo organiza, va a ser del 1 al 6 de marzo. Espera. Bueno, es que estoy un poco, lo siento también que tengo mucha resaca, que habrá que pensar un poco nuevos formatos de hack meeting para poder hacerlo todo, pero bueno. Entonces, hace poco se ha confirmado que sí, se va a hacer este año en Valencia del 1 al 6 de marzo y este año el enfoque que quieren tener es cómo hacer que la comunidad hispanohablante que está en América Central o Latinoamérica se venga para acá, o sea, la gente que está trabajando las dimensiones de seguridad, anticensura y mejora de antivigilancia en Internet. Hacer venir la comunidad en España, obviamente, y también vendrá la comunidad anglosajona. Entonces, este año, por ejemplo, joder, es que lo siento, pero me cuesta. Habrá bastantes hackatones de desarrollo de proyecto Tor. ¿Qué más tienen confirmado? O sea, tendrán los diálogos sobre el trabajo que hacen con el río Irán y también tendrán todo un apartado de formación a formadores en el tema de seguridad digital, que lo que intentan ver un poco es las diferentes metodologías que existen si vas a dar un taller de seguridad en un entorno que está altamente a riesgo con unos peligros de vida o muerte o si estás en un entorno en el cual te vas a dedicar más a trabajar concienciación sobre la importancia de la privacidad o estos temas. El programa está aún muy abierto, entonces aún cabe pues meter muchas cosas ahí y como usarlo un poco de base. Se espera que vengan 200 personas. Entonces, no sé, puede ser que ahora pare, si queréis hacer alguna pregunta que pueda contestar. Yo no trabajo para ellos, sino que los conozco, tenemos un seguimiento así mutuo y por lo menos el trabajo que hicieron el año pasado fue muy bueno. Así que me parecía que se hiciera en Valencia, pues que era como importante que la gente por aquí lo supiera, pudiera tenerlo en cuenta si es que les interesa este tema, que no estoy tan segura ya que interese el hack meeting, porque con 6 personas solamente que han mandado su llave ayer, pero bueno. Ya podemos hablarlo en otro momento esto. ¿Hay preguntas? ¿El evento es abierto? O sea, ¿cualquiera puede asistir? Cualquiera puede asistir y actualmente aún está abierto para propuestas de charlas, de talleres, de lo que sea. Entonces, lo que no tenían previsto por ahora era un sistema de traducción, lo que me parecía una locura, porque si no, la comunidad anglosajona y la hispanohablante como que no se va a sinergizar ni nada, pero bueno, están mirando a ver si lo solucionan y si tienen traducción y tal. Y bueno, ahora mismo está la página web con toda la información del programa que existe, de qué proyectos van a estar y no sé. Ya haremos difusión por otros sitios y tal, pero era un poco como explicarlo aquí, si había preguntas o ideas o lo que sea, pues ya está, esto lo tenemos hecho. ¿Qué fecha es? Del 1 al 6 de marzo. Ok, pues nos vamos al otro. ¡Ele! Bueno, la verdad que también esta charla, cuando la propusimos, era como por una parte para explicar y hacer difusión del libro, que eso sí lo vamos a hacer. Pero claro, yo lo pensaba más que íbamos a tener alguna gente del pueblo y que era un poco la charla para explicar el concepto de soberanía tecnológica y que pudieran hacer enlaces con el tipo de soberanía que han estado desarrollando aquí. Bueno, no va a ser así y a mí no sé muy bien si... Yo creo que podemos explicar qué hay en el libro, los capítulos y tal. Comentar, ¿no? Así... Que nos den ganas de comprarlo. Que ahora no trabajo de cine. ¿De qué trabajas? Vale, el proyecto empezó hace un año y pico. Estuve en el Foro Social Mundial en Túnez, en el apartado de Foro Mundial de Medios Libres, y di una charla sobre el concepto de soberanía tecnológica, que en ese momento, pues por esos lares, pues no, la palabra no se conocía, no, y despertó mucho interés entre las asistentes y tal. Entonces, a partir de ahí, me pidieron que intentara hacer una revista, un dossier, ¿no? Generalmente son más cortitos que este, sobre explicar qué es el concepto de soberanía tecnológica, pero con un objetivo bastante concreto, que era que fuera bastante pedagógico. O sea, que fueran unos contenidos que pudiera llegar a gente que no tenía ni idea de tecnología y que se pudiera hacer una idea un poco de lo que estaba cociendo el concepto global y en cada uno de los campos de experimentación, que es un poco lo que hemos intentado hacer. Y para eso hemos empezado pues pensar un poco cuál es el campo de experimentación en soberanía tecnológica que existe, que hay actualmente, ¿no? Entonces llegamos a eso, ¿no? Que para que haya soberanía tecnológica, sea como se defina, había unos prerequisitos, que es la necesidad pues de contar con software libre, con hardware libre, con internet libre y con servidores autónomos. Y a partir de allí vimos que había unos campos de experimentación que podían resultar interesantes para la gente de saber, que era el tema de las bibliotecas públicas digitales, las redes sociales descentralizadas, los motores de búsqueda alternativos, las tecnologías anticensuras, las criptomonedas, que estuvimos bastante dándole vueltas si lo poníamos o no lo poníamos, hasta qué punto las iniciativas que se desarrollan ahí pueden corresponder a un modelo de soberanía tecnológica, y el tema de la exploración espacial desde abajo. Y luego vimos también que para que este tipo de iniciativas de soberanía surgieran, hacía falta como pues espacios, ¿no? Espacios para que se pudieran dar prácticas y relaciones que conlleven esa experimentación, que eran los Hack Labs Hackerspace, los Fab Labs Makers y los Biolabs, ¿no? Que están ahora saliendo. Eso fue un... Luego dejamos otras cosas fuera, o sea, dejamos la telefonía libre, dejamos, no sé, todo lo que sería eficiencia energética. Radio y televisiones comunitarias. Comunicación. Entonces, porque no se podía abarcar y ya el dossier se hacía mucho más largo de lo que suelen ser en general estos dossiers. ¿Cuál era el público que estaba previsto? Por una parte, el dossier iba a ser en francés y en castellano, todo traducido, independientemente de en qué idioma escribieran las contribuidoras. Y está orientado a gente que está trabajando en organizaciones sin ánimo de lucro, tercer sector, ONGs y tal, que están situadas en países francófonos o Latinoamérica, América Central. Entonces era como un público potencial bastante amplio. Y luego lo que hicimos fue como identificar, pues claro, por cercanía, amistad, afinidad y tal, pues gente que está como desarrollando estas iniciativas o dándoles soporte en el terreno, ¿no? No queríamos contactar con académicos, teóricos que no están en el terreno, sino pedir más bien que estos pequeños artículos los escribiera gente que estaba allí y que intentara como adecuarse a unas reglas de juego, que era escribir, definir ese campo de experimentación, explicar cómo está actualmente de variado o no, qué tipo de iniciativas caben ahí o no, qué tipo de problemáticas se está enfrentando ese campo, a dónde hay un... que hace falta para ir más allá, y un poco el tema de la sostenibilidad. Y lo que fue bastante lindo es que todas las contribuidoras decían, hostia, pero mándame una definición de lo que tú crees que es soberanía tecnológica, y no quisimos hacerlo. Era como, yo sé que tú estás en cosas de soberanía tecnológica, escribe tú, y según tu definición y lo que surjan de todas las contribuciones, eso también nos ayudará a definir mejor. No, no, no, no, no lo pedí. No, tú no, Cari, pero hay 13 o 14 personas más, ¿no? Soberanía tecnológica, ay, qué bien. Pero porque también puede ser más cercanía, ¿no? Pero... Entonces queríamos, pues eso, que surgiera un poco las contribuciones y ver justamente si... Y fue bonito de ver que había mucha resonancia entre ellas, había muchos puntos en común en los cuales la gente estaba de acuerdo, ¿no? Aunque no se hubiera hablado entre sí. Y entonces, pues eso nos ayudó también a definir un poco la introducción y lo que viene ahí. Luego fue un poco loco el tema de la edición, porque claro, cuando pides a gente que no suele escribir, que te escriba una cosa así, pues te llegan cosas muy locas, ¿no? Pero bueno, los datos y la información y la alegría estaban ahí y entonces se pudo hacer. La Alex dice, 4 páginas. 6. 6. Me mandó 24. 24. Era en plan, no puedo resumirlo esto. O sea, como... ¿No podía? No, eran dos. Uno de tecnologías reapropiadas y otro de hardware, porque los sí que los diferenciaba. Luego en el artículo están juntos, ¿no? Pero era como, yo no puedo hablar de hardware en 6 páginas. O sea, abarcar Arduino, ¿sabes? Abarcar servidores, abarcar componentes de circuitos, modelos de producción. Claro. Bueno, y porque tienes tendencia también a ya. Eso, ¿no? Vale. Entonces ahora mismo pues acabamos como la versión online, que son unos PDFs descargables y los HTMLs, pues estoy enseñando esta tal, aún no está... Bueno, dentro de nada va a estar online también en las 2 versiones. Y se hizo la decisión final de julio, que es muy mal momento porque todo el mundo está de vacaciones y tal, no sé qué, pero incluso así ha tenido muchas descargas, o sea, como unos números súper altos, pero lo guay es que nos ha llegado muchos correos. Lo típico que pones al final, oye, si nos quieres comentar algo, lo que sea, tal correo, y no sé, nos han llegado como 15 personas así como escribiendo, pues mira, me lo he leído, he aprendido esto, me ha permitido entender tal, porque también es como evolutivo, ¿no? Tú te puedes meter, leer las 6 páginas, entender una parte más o menos, pero si quieres ir más allá, como las contribuidoras han currado unas referencias ahí para profundizar en el tema, pues ya te puedes meter mucho más una guía orientativa para que tú puedas ir hasta a donde quieras. Entonces tuvimos mucho feedback de gente eso, ¿no? Diciendo que coño, que estaba impactando un poco en su perspectiva y sus ganas y sus prácticas con las tecnologías, o otra manera más crítica de percibirlas, lo que nos hace mucha ilusión de ver que hay así como un feedback y preguntas y gente quisiendo contactar con las contribuidoras y tener más conversaciones. Y ahora, pues a raíz de eso, la Elde, que ya lleva muchos meses diciendo cuándo sale, que yo voy a hacer un libro de esto y vas a fliparla, pues salió que una peña se ha ofrecido y ha hecho la traducción al catalán, que ya está hecha, que se va a sacar la edición en catalán en noviembre. El 13 de noviembre se presenta en la base, bueno, para la gente que es de Barcelona. Y ahora este libro, pues la primera tirada que hacemos, hemos hecho 50 con unos compañeros, bueno, que se dedican a este tema en Cataluña y que son muy guays. Entonces no hemos pagado o sea, son peña compañera activista que está trabajando en el tema de la producción de libros o este tipo de cosas, que está detrás de este número. Es una cooperativa que se llama Copia Edifón, que empezaron... Sí, vale. Empezaron fotocopiando los libros de la universidad, ¿no? En la uni y ahora tienen un catálogo de libros. No son todavía editorial y tal, pero bueno, han digitalizado muchos libros y tal, y entonces pues ha costado 4 euros la impresión, ¿no? O sea, es como, a ver, era 176 páginas, era como 3,40 las páginas, más 2 en color, más la portada, más una cosa que se llama laminación, 4 euros. Ah. Y queremos dejar 3 euros mínimo al proyecto de Calafón. Sí. Del libro. Entonces sí, cuando salió todo eso el tema, pues nada, pensamos que sería una buena manera, porque en Calafón estamos un poco en crisis económica, de sostenibilidad y de otras cosas. Y pensamos que sería una manera, pues por una parte guay, de difundir pues unos contenidos que nos parecen que están guays, sino que los hemos hecho nosotras, y de difundir también el proyecto y de que haya una recaudación así de eso, de cash flow para adentro, ¿no? Entonces, para el tema, ahora podemos abrir preguntas, ¿no? Sobre contenidos o contribuidoras o un poco lo que sea, pero que también molaría, si tenéis ideas de, pues esto se podría hacer difusión en mi pueblo o en mi librería alternativa, se podrían mandar... Nos gustaría hacer un poco un volcaje, porque cuando hayamos ya acabado con los 50 ya nos vamos a una cosa más, sí, más voluminosa. Este es la primera edición, ¿no?, en el Hack Meeting. La, bueno, en la difícil tiene que ir a libre y más fácil. Sí, yo también quiero. Vale, pues a ver, cuando acabemos eso podemos pasar por el rollo. Pero también quiero deciros que para vosotras es una inversión muy inteligente, porque todas esas horas que estáis perdiendo a explicar a vuestros familiares y mamis y sobrinos qué estáis haciendo, por qué lo estáis haciendo, les regaláis el libro, que se lo lean y luego ya, o sea, os hemos hecho ganar un montón de tiempo. Y entonces eso pues también hay que darle valor, ¿no? Hay que darle valor. Entonces, no sé, espero que os ayude, que mejore vuestra vida social y familiar y es el todo eso. No preguntes tanto, leo un poco. Claro, es de fácil comprensión. Entonces, bueno, repaso los capítulos, es que a mí me parece interesante, o sea, las ha explicado Alex, pero con... Entonces... Con resaca. Hay una introducción a la soberanía tecnológica, un prefacio escrito por Patrice Rimens. Yo no la conozco. Patrice Rimens es un miembro de un colectivo de hackers holandés famoso que se llama Hippies from Hell. Ya lleva como años en el terreno de todo lo que tenga que ver con soberanía tecnológica, la verdad. Entonces... La verdad que son bastante guays, ¿eh?, la peña que hemos tenido. Stallman no lo escribimos. Yo era como, busco a alguien para escribirlo de sistema operativo libre y me llegó un correo suyo. Oh, creo que estás buscando. Puedes usar este artículo. Así que fue guay. Entonces envió un artículo que dice el software libre es ahora aún más importante, Richard Stallman. O sea, tenemos prefacio de Patrice Rimens, Alex, en soberanía tecnológica, software libre. Luego tenemos... Es que esto así... Bueno, en el, lo que hago de soberanía tecnológica es... O sea, es decir, ¿qué clasifica una iniciativa como perteneciendo al campo de la soberanía tecnológica? Porque lo que decíamos un poco ayer, como ahora todo el mundo se ha metido en lo del software libre y todo eso, y todo eso ha vuelto muy comercial, institucional y nada ni, pues nos daba la sensación que hacía falta como una nueva manera de definir otro tipo de iniciativas que lo que hacen es como unos objetivos mucho más políticos, mucho más de transformación social, de cooperativismo, de luchar contra el fetichismo tecnológico, de empoderar a sus participantes, de diseñar comunidades que buscan resiliencia y algo de sostenibilidad para desarrollar alternativas que ta, ta, ta. Y claro, no creo que haya ninguna iniciativa dentro de este libro que cumpla todos los requisitos de lo que sería una soberanía tecnológica así como pura y perfecta en el absoluto, pero sí cada uno apunta hasta dónde ha llegado y a dónde tiene unos desafíos y cómo piensa sobrepasarlos, ¿no? Y la otra parte del artículo intenta un poco más analizar generalmente los colectivos tecnopolíticos en los cuales estamos, qué tipo de funcionamiento tenemos y qué errores vamos cometiendo una y otra vez, ¿no? Entonces, es un análisis desde ahí, pero claro, está abierto a un montón de diálogos, un montón de debates y ir avanzando así. ¿Qué más hay? Internet libre de Benjamín Cadón, que nos habla de por qué hace falta defender la neutralidad de la red, defender desde un principio tecnológico, comunidades para un Internet accesible, libre y abierto, línea de abonado digital asimétrica, el Wi-Fi, una banda libre del espectro electromagnético. Y luego habla de la red de malladas. Luego tenemos hardware libre. Que no sé. ¿Es el mejor capítulo del libro? No, yo sé, no. Es que al final había que hablar bastante de modelos de producción que no conozco de primera mano, ¿sabes? De Adafruit, de modelos que no conozco, ¿sabes? Porque en el global de lo que es hardware libre, entonces no sé. Yo soy más de tecnología reapropiada, de la maquinita que me han enseñado de almendras que se ha construido el del pueblo y tal, que es hardware libre también, ¿no? Pero claro, hablando de hardware libre, pues había que hablar de modelos de producción y de mercado y de grandes empresas que están desarrollando hardware libre y cómo se financia el hardware y las problemáticas que tiene a nivel de replicabilidad y de la parte de diseño, prototipo y tal. Luego tenemos a Tati con servidores autónomos, que creo que es un artículo que explica muy bien, que es muy fácil para para gente, o sea, que lo entendería, o sea, está muy, muy bien documentado, ¿no? Habla de diversidad, descentralización, autonomía, resiliencia, autoformación. Luego tenemos motores de búsqueda. Eso es un capítulo muy chulo que nos ha hecho Hipolita, no sé si conocéis, es el colectivo italiano que escribe libros como El lado oscuro de Google o En el acuario de Facebook y tal, que tiene un trabajo desde hace años de análisis crítico de plataformas comerciales o tecnologización estúpida de nuestras vidas. Y el capítulo no trata tanto de motores de búsqueda alternativos per se, sino más bien de reflexionar sobre qué son metodologías de búsqueda hoy en día y qué tipo de metodologías estamos usando, nos está precondicionando ciertos algoritmos y cómo podemos recuperar capacidad para desarrollar otro tipo de metodologías para hacer búsquedas de otro tipo, ¿no? Abierto no es libre, publicado no es público. La gratuidad en línea es una estafa. Es el artículo que presenta Hipólita. Luego tenemos bibliotecas públicas digitales como infraestructura, de Marcel Mars. Eso es un nodo que se ha propuesto con el Max Ibar, si veo que no está en la parrilla. ¿Qué? ¿Se hace o no? Bueno, es un proyecto de un colega que viene de Croacia, que lleva como un año y medio trabajando en montar bibliotecas públicas digitales, que va toda la cadena, desde hacer el escáner de libros do it yourself hasta hacer mejorar los software y las partes de software libre que no están funcionando para hacer ciertos aspectos del OCR, desarrollar cacharritos periféricos que agilicen todo el proceso, metodologías de trabajo con documentalistas y libreros, de identificar cuál es el material que está a riesgo, que vale la pena meterse una pecha de curro para digitalizarlo. Y entonces hasta ahora han montado pues una en Zagreb, una en Bucarest, una en Berlín, una en Calafón, que se hizo en abril. Vinieron como un par de semanas a currar ahí y nos trajimos gente de la escena, pues eso, ¿no? Centros de documentación anarquistas que llevan toda la vida con todos sus libros llenos de polvo y les toca digitalizarlo, o los otros que tenían todos esos libros escaneados pero que no le habían hecho OCR. O sea, que había mucha gente que trabaja en esos temas, pero les faltaba como una parte de toda la cadena. Y fue como un encuentro muy, muy chulo, muy interesante. También porque la gente se dio cuenta que no estaban solos en su friquismo y pudieron ya conocer sus otros amigos. Y ahora pueden jugar juntos y mola más. Y ya no, sí, eso no se sentía tan solos. Y hoy, bueno, queríamos pensando un poco el nodo con Maxi para, bueno, brevemente explicar cómo se puede montar una biblioteca pública digital en cualquier entorno, ¿no? Que hace falta solo montar un catálogo, tener libreros y tener libros. O sea, a partir de ahí, pues, no sé. Y entonces lo que cuento un poco es esto. Luego tenemos descentralización y redes sociales de Felekin. Bueno, habla de las diversas redes y funcionamiento de la red social. Seguridad digital de Julie Gómez. Desde el nada que esconder hacia el nada que enseñar. Desarrollar juntos prácticas más seguras en Internet. Es una colega periodista que ha estado ha estado viviendo mucho tiempo en Egipto y cuando le pilló todo el tema ese ya usaba un Windows y se ha puesto las pilas en 3 años. Ahora trabaja de analista en ciberseguridad y es muy guay. Criptomonedas. Todo el mundo es muy guay, es de la gente que ha escrito muy guay. Criptomonedas de Jorge Timón. Pues eso sí, fue un poco el capítulo polémico, ¿no? Además que también teníamos nosotras nuestro trauma con cosas de Bitcoin que no voy a entrar ahí dentro, pero bueno, había unos cuantos traumas, pero al mismo tiempo había tanto interés, tanto desconocimiento, tan poca comprensión y tampoco íbamos a negar el hecho de que, bueno, que montarse una criptomoneda también participa de un esfuerzo y un campo de experimentación que puede conllevar soberanía tecnológica y también se hizo, yo creo, un curro muy didáctico. O sea, el artículo consigue hacer que cosas bastante complicadas se entiendan. Que se hable, sí, de... Bueno, sí, también así, didáctico. De cuáles son los agentes, ¿no?, que participan dentro de las criptomonedas, que serían los mineros, hackers, los productores, los especuladores, la ciudadanía, las empresas. O sea, describe los agentes y también las... privacidad, macroeconomía, hardware especializado, escalabilidad. O sea, es todo como didáctico, ¿no? Vale, exploración espacial, una odisea espacial autogestionada. Se repite dos veces espacial. Sí. Cagada. Marta, ¿quieres contarlo? Pues esto es un artículo que escribimos hace mucho tiempo, no me acuerdo muy bien de qué va, pero va de satélites, ¿no? Como rescatando la historia de distintos proyectos locos que ha habido para intentar tener nuestros propios satélites. Y hasta llegando a los más actuales, que son más factibles. Luego hay un artículo de el colega Maxi Gas sobre hacklas y hackerspace que mola porque justamente hace un análisis de por qué tenemos estas dos palabras. Estas dos palabras es porque vienen de tradiciones políticas bastante diferentes y hace un análisis cruzado, crítico, que a la gente le está gustando mucho. Sí, explica, habla de también de los hack meetings y de los diferentes hacklas que han habido en los últimos años. Y te pone como al día así de la historia. Pero aunque hay que decir que ese fue el que tuvo la peor traducción al castellano, ese más flojo de traducción. Lo sentimos, Maxi. Y luego tenemos de Fablas, ¿no? En búsqueda de autonomía, de Úrsula Gastal y Tomás Humo. Que esos también molan porque hacen, están en ese campo, pero tienen un análisis muy muy crítico y le meten mucha caña a todo lo meki-meki, que bien me lo paso con mi Raspberry Pi y estas cosas, y está guay. La gente, justamente mucha gente que escribió, era como, joder, no me esperaba encontrarme un artículo tan cañero y crítico con el tema, ¿no? Ah. Y en el último artículo, Biolabs, de Paula Pin, que habla del biohacking. Cómo hacer tu pequeña ébola en casa. Autogestionado. Y luego tenemos una página que habla del proyecto de Calafón y unas imágenes de los diferentes eventos y de cotidianidad de la vida de Calafón. Entonces, no sé, queréis abrir una ronda de preguntas, pero recordad, este libro os va a salvar mucho tiempo. Más si los compréis y más lo regaléis a vuestros familiares, y mejor os irán las cosas. En la edición segunda, ¿vais a sacar ISBN? Pregunta tonta. A ver, ahora lo que estaba, se está todavía corrigiendo la versión catalana, es que no somos profesionales, ¿no? Entonces nos lleva mucho más tiempo y lo hacemos para que exista una edición en catalán y una impresa, ¿no? Una edición impresa. Entonces, bueno, es un trabajo que lleva mucho tiempo y entonces, como lo compatibilizamos con nuestra vida, pues bueno. Creo que no. No lo vamos a sacar de ese. No, pero lo que decía es que ahora estamos distribuyendo aquí, luego será la presentación en catalán. Uh-huh. Y habíamos hablado con editoriales, pero querían el 50%. Y entonces no salía pues esta parte de beneficios hacia Calafón. Entonces primero vamos a intentar distribuir estos dos o tres meses directamente, y luego si hablamos con Virus, Aldarul, Traficantes de Sueños y tal, ahí sí que tiene que tener un ISBN. No, ahora, pero incluso aunque hagáis autoedición, que la podéis hacer perfectamente, el ISBN en estos tiempos es imprescindible para vender en cualquier librería. Vale. Identificación del libro, y si no, a la librería le causas un problema porque no tienen cómo codificarlo, meterlo a la de... Y para catálogo. Pero se hace directamente, yo he hecho, y te registras y te lo mandas, pues cuesta poco. No lo hemos hecho porque ahora está en una edición que acaba de salir, como primera vez que lo veis. Si son 50... O sea, que además estos son collector. Collector. Con el sello propio. No os vayáis sin vuestro collector. Que es la primera vez que estamos viendo y vemos como, ay, mira, esto tal, porque se ha revisado un montón de veces, pero luego cuando lo ves impreso dices, ay, pues mira, me han guillotinado por aquí. Y hay dos veces espacial. Era solamente por eso, por el tema comercial. Yo estoy pensando en Zaragoza, hay una librería, Pantera Rosa. Claro, lo que veníamos nosotras también era que si alguien asumía como, mira, me llevo 10 a Pantera Rosa, yo les tengo confianza y sé que allí los van a tal, o vivo en México, te compro 10 y los revendo en México, ¿sabes? Pensábamos que la comunidad más accesible para entender el libro era esta comunidad, nuestra comunidad y claro, llegábamos con prisas al hack meeting, estaba como, no llegan los libros, ¿quién los trae? No sé qué, por eso estaba toda esta historia. ¿Qué dice? No, olvida a Tomica también. ¿Cómo? Olvida a Tomica también. Sí, yo lo puedo llevar a Bilbao, a la DDT, también. Ahí se podría mover más. La cuestión es que esto, bueno, lo hablamos ahora, pero era como si alguien asume el coste y luego sabe que los va a poder redistribuir ahí, ¿sabes? Porque nosotros... Bueno, tenemos que devolver a los de copia de iPhone y también era eso, pero por ejemplo... Que tampoco nos vamos a llevar 50 cada uno. Claro, no, es en plan, me llevo 5 a la Garrocha, que yo sé que en la cochacha de la Garrocha los van a comprar, pues ya está. Era un poco así. Hemos traído 50 y ya se están acabando, ¿no? ¿Tenéis más preguntas o...? Sí, decís que se nos han quedado en la cobertura y mío que elegí un poco lo que tenéis. O preguntando que algo que no considerabais que eran... No, era solo que en un momento dado había una limitación de cantidad de páginas, de hecho el PDF llega a 100 páginas y generalmente la gente pide un dossier de 50 páginas, entonces... Pero ya cuando vieron las contribuidoras que habían dicho que sí, los temas, tal, dijeron, bueno, venga, dale, ¿sabes? Porque todo eso se ha tenido, sí que se ha pagado la traducción, ¿no? Francés, castellano, todo ese curro. Dijeron, más de 100 páginas, ¿no? Que se os va a la olla. Entonces, por eso hemos dejado temas fuera. Hemos empezado por estos, pero habría más, claro. Sí, claro. Una segunda parte es posible. Aquí tenemos gente, ¿no? Que se pueda animar a escribir sobre temas de radios libres. Por ejemplo, el Siroco podría hacer un buen artículo de radios libres, el Calamar uno de... ¿sabes? Cualquiera, ¿no? Calamar se le invitó a escribir para este, pero como... De rizoma. Cualquiera, o sea, sí que... Perdió la oportunidad. Bueno, otra pregunta. Es que a mí, escuchando un poco los distintos temas, me venían a la mente cosas muy de uso, bueno, muy de día a día, como la adolescencia, el tema de residuos o el sobrecoso tecnológico. Temas que son más de, digamos... Este se ha tratado en el de hardware libre. Sí, y de la obsolescencia, de cómo se aplica una tecnología sobredimensionada en un espacio que es en el de hardware libre, está muy comprimido, pero ahí tenía que entrar, yo prometí. No me cabía nada, era como pum, referencia, pum. Vale, pues, ¿alguna pregunta más? ¿La gente que ya se la ha comprado la ha empezado a leer? Sí. Ponte en la puerta, Eli, no les dejes salir y me pongo ahí con...